hay algunas cosas que llaman la atención. Después vamos a tratar de ampliar esto con la gente que sabe más que nosotros. Pero bueno, la primera presentación de un particular, un abogado, querido Silvino Bayocco está con nosotros. Carlito, ¿cómo andás? Querido, muy bien. ¿Vos? Todo bien. Domínguez Gil, creo que es su apellido, o Gil Domínguez, de ahí no sale, que fue el primero en presentar un escrito por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que elimina los amparos, las medidas cautelares. Bueno, hasta donde dice la información, la presentación de Gil Domínguez, por alguien que se llama jueza, y que supongo por la misma razón es abogada, y que supongo por la misma razón ha estudiado Derecho, ha rechazado in limine. In limine quiere decir sin darle tratamiento. Poco menos que le tiró con el escrito por la cabeza a Gil Domínguez. Eso es un rechazo in limine. O sea que el juzgado, el juez, ni siquiera se aboca al entendimiento del tema o de la queja que le presentan. Directamente lo rechaza sin darle curso, sin darle tratamiento. La verdad no tengo palabras, ¿no?, para esto. Estoy como la presidente cuando el fallo de la Cámara Civil y Comercial respecto a la ley de medios la dejó sin habla. Pero bueno, de todos modos, este es algo que vamos a tratar bajo el formato, si todo sale bien, de una nota, hablando con gente que sabe más que nosotros del tema. Pero hoy me encontré, me topé, como dice la nata, me tropecé con una información que me hizo acordar a que hace, después chequeé la fecha, y vos sabés, Silvino, que hace exactamente, por dos semanas no le pega exactamente en dos años, que en este mismo lugar comentábamos, dado que desde el punto de vista de la idealidad podés decir lo que se te ocurra, porque justamente se trata de eso, de cosas ideales, habíamos imaginado el discurso inaugural de un presidente imaginario. Y por supuesto, al poder darnos el gusto de que sea una cosa ideal, lo llenamos de cosas ideales, ¿no es cierto? Y hoy me tropiezo con la información de que aquel discurso imaginario de un presidente podía ser perfectamente adaptado al discurso real de un presidente, que créase o no, la Argentina tuvo, y que asumió sus funciones, y que en el marco de la asunción de sus funciones dio, por supuesto, su discurso inaugural. ¿Y qué dijo este presidente? Que no era imaginario. Aunque cueste un poquito en materia de tiempo leerlo, lo voy a leer. A lo mejor lleva un cachito de tiempo, pero me parece que no tiene desperdicio. Voy a tratar de hacerlo, digamos, lo más pausado posible para que se entienda. Esto lo dijo un presidente, al final les voy a decir quién es. Es necesario sellar definitivamente el reencuentro de los argentinos, eliminar los motivos de encono, los pretextos de revancha y los últimos vestigios de persecución. Debemos extirpar de raíz el odio. El pasado queda a nuestras espaldas. Gobernaré para todos los argentinos. Abandono toda torre partidista y declaro solemnemente que desde la Casa de Gobierno no se hará política de partido. Debemos terminar con el sectarismo y la intolerancia. El Poder Ejecutivo promoverá reuniones y consultas con los partidos políticos, con dirigentes del trabajo y la producción, con hombres de ciencia, técnicos y profesionales. Quienes asumen hoy el gobierno, a lo largo de todo el país, deben saber que fueron elegidos para desempeñar un servicio a la nación, no para gozar de las ventajas del poder ni extenderlas a las personas de su relación familiar o política. Las atribuciones económicas del Ejecutivo no serán ejercitadas arbitrariamente. Los programas de acción y las medidas prácticas se elaborarán previa consulta con los sectores que puedan aportar un conocimiento directo de la realidad, al que no tiene siempre acceso el funcionario público. La Constitución regula sabiamente las funciones y atribuciones de cada poder, reservando el veredicto final al pueblo entero que lo pronuncia a través de un comicio limpio. Garantizaremos la más absoluta libertad y aseguraremos el orden, con total firmeza y energía. El derecho crea responsabilidades. Cada uno debe sacrificar algo de sí para no interferir el derecho ajeno. El progreso económico requiere de un orden jurídico y una justicia independiente que proteja a los ciudadanos contra los excesos del poder administrador. El quebrantamiento de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Los cambios de orientación oficial desalientan a las empresas que no se atreven a trazar planes para el futuro si no es seguro que las condiciones tomadas como punto de partida se han de mantener en el plazo previsto. Si no hay previsión, tampoco hay inversiones, y sin inversiones declina el bienestar de la población. El Poder Ejecutivo ofrecerá al país un balance e inventario completo de la situación económica. Queremos que el país sepa dónde está para apreciar mejor la magnitud del esfuerzo que debemos realizar. La capacidad de ahorro local es todavía insuficiente para financiar el ritmo del progreso que el país necesita. En tales condiciones es necesario recurrir al capital extranjero aplicándolo a inversiones productivas. Sin embargo, el mayor aporte a la capitalización del país deberá provenir del esfuerzo y del ahorro nacional. El Estado adoptará todas las medidas que sean necesarias a fin de que el mercado de capitales sea una importante fuente de recursos para la expansión de las empresas nacionales. Alcanzaremos el autoabastecimiento energético basado en la explotación de los yacimientos de petróleo y carbón y en la utilización de la potencia hidroeléctrica. Esa riqueza nacional debe convertirse en una realidad al servicio del progreso y el bienestar. La promoción de una pujante industria será hecha dentro del cuadro de integración económica que constituye la clave del desarrollo nacional. Ese desarrollo permitirá tecnificar y mecanizar las tareas rurales, diversificar la producción e incorporar a la vida del hombre de campo todas las ventajas de la civilización. El Estado tiene una función supletoria. Garantizaremos la libre competencia y facilitaremos la función creadora de la iniciativa privada. El Estado no debe suplir la acción de los particulares donde estos pueden desenvolverse eficazmente. El Gobierno tiene los resortes para encauzar la acción privada en el sentido más favorable al bienestar general. No produciremos nuevas estatizaciones, puesto que los graves problemas económicos que afronta el país no se resolverán transfiriendo actividades del sector privado al sector público. La práctica de la confiscación debe desaparecer de la vida política argentina. Las confiscaciones que se han hecho bajo distintos pretextos y apariencias han contribuido siempre a crear un clima de incertidumbre e inseguridad, incompatible con el concepto de país civilizado. Las nuevas industrias que se instalen tenderán en su emplazamiento geográfico al fomento de las economías regionales y a la creación de centros productivos en el interior del país basados en el aprovechamiento de los recursos naturales. El forcejeo entre precios y salarios es consecuencia de la legítima resistencia de los distintos sectores de la población a aceptar un decrecimiento en sus niveles de ingreso. Buscaremos el equilibrio de una economía de abundancia en la que cada aumento de salarios signifique una conquista real y efectiva para el trabajador en el goce de mayores bienes. Aumentaremos la producción y posibilitaremos su más equitativa distribución. Un aumento de la riqueza que no aproveche a toda la población no es un bien socialmente apreciable. Una distribución de riqueza que desaliente el esfuerzo productivo concluye por empobrecer a todos. Nos aguarda una inmensa tarea. Tenemos que librar una lucha sin cuartel contra el atraso, el estancamiento, el desánimo y la desesperanza. Tenemos que extirpar hasta sus raíces la ignorancia, la miseria, la enfermedad y el miedo al futuro. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar al país y lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas en toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos electrógenos, talleres, máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones, las locomotoras. Las alas argentinas surcarán los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas nuestras energías y todos nuestros recursos. Nadie debe esperar que todo provenga del gobierno. El Poder Ejecutivo cumplirá su parte prestando la ayuda que sea necesaria y estimulando la acción de las fuerzas creadoras que residen únicamente en el seno del pueblo. Pero esta es una tarea común. Tenemos que vencer porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y de la libertad. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha dicho esto hace muchos años que parece de ciencia ficción para el contramodelo que vive la Argentina si tomamos a esto que acabamos de leer como modelo? ¿Quién fue el presidente real, no imaginario, no ideal, que de su puño y letra imaginó este discurso y lo pronunció en el día de su inauguración? Fue Arturo Frondizi. Qué lejos, ¿no?, está la Argentina de algo que la Argentina misma tuvo. Esto fue leído en el año 1958, 4 años después de 20, de soportar 20 asonadas militares, Frondizi era derrocado. Hace hoy 50 años. En medio siglo, la Argentina ha cumplido un ciclo que, bueno, demuestra que es posible involucionar aún en el más desopilante terreno que podría imaginarse para la involución, que es la involución de las ideas. Porque se puede involucionar hasta físicamente, pero que las ideas vayan para atrás es francamente un fenómeno extraordinario que la Argentina, como vemos, ha probado que es posible. Una lástima.